Las 17 frases de Malala Yousafzai, la Nobel de Paz de 17 años. Durante años luchó en un blog con un seudónimo a favor de la educación de las niñas en Pakistán, dominada por los talibanes. Pero luego de 2 años que cambiaron radicalmente su vida, hoy es la persona más joven en ganar el Premio Nobel de la Paz. Malala Yousafzai. La pakistaní de 17 años se ha convertido en una de las voces más fuertes de la educación infantil, en especial de las mujeres en países donde el extremismo religioso las margina de esa oportunidad. El atentado que sufrió en 2012, cuando miembros del Talibán en sus dominios del Valle de Swat, norte de Pakistán, le dispararon de muerte, le ayudó a pasar del anonimato en Internet a una lucha frontal por la educación ante presidentes y foros mundiales como las Naciones Unidas. Su mensaje ha resonado por todo el mundo, tanto en su libro Yo soy Malala, como en sus discursos. Por ello, te presentamos las 17 frases más destacadas. 1. Un niño, un profesor, un libro y una pluma pueden cambiar el mundo. La educación es la única solución. Discurso ante la Asamblea General de la ONU. 2. Que las mujeres sean independientes y peleen por ellas. Es tiempo de pelear. Llamamos a los líderes mundiales a cambiar sus estrategias. Declaración de la sede de las Naciones Unidas. 3. Algunos niños no quieren consolas. Quieren un libro y un bolígrafo para ir al colegio. Discurso ante el Parlamento Europeo. 4. Vivimos como una familia de naciones. Es necesario que cada miembro de esta familia reciba oportunidades iguales de crecimiento económico, social y especialmente educacional. Si un miembro se rezaga, el resto nunca podrá continuar hacia adelante. Discurso ante los miembros del Commonwealth. 5. Mi meta no es obtener el Premio Nobel de la Paz. Mi meta es conseguir la paz y mi objetivo es ver la educación de todos los niños. Entrevista ante la BBC. 6. Teníamos dos opciones, estar calladas y morir o hablar y morir. Y decidimos hablar. Premios Convivencia de Valencia, España. 7. La educación es un poder para las mujeres y es por eso que los terroristas le tienen miedo a la educación. Ellos no quieren que una mujer se eduque porque entonces esa mujer será más poderosa. Entrevista en The Daily Show. 8. La educación no es oriental y occidental. La educación es educación y el derecho es de cada ser humano. Discurso en la biblioteca de Birmingham. 9. Hubo un momento en que las mujeres activistas pidieron a los hombres que lucharan por sus derechos. Pero esta vez vamos a hacerlo por nuestra cuenta. Discurso ante la Asamblea General de la ONU. 10. Si se quiere acabar la guerra con otra guerra, nunca se alcanzará la paz. El dinero gastado en tanques, en armas y soldados, se debe gastar en libros, lápices, escuelas y profesores. Discurso ante el Banco Mundial. 11. Sabía que me iban a disparar, pero no quise para mi campaña contra influencia talibán y a favor de la educación. Estaba preparada para que me dispararan. Mensaje en la presentación de su libro, Yo soy Malala. 12. La mejor forma de luchar contra el terrorismo y por la educación es a través de la política. Por eso lo elegí. Porque un médico solo puede ayudar a una comunidad, pero un político puede ayudar a todo un país. Entrevista con la agencia EFE. 13. La voz tiene poder. La gente escucha cuando hablamos. No se trata de combatir el terrorismo con la violencia, sino con palabras. Recibimiento del Premio Convivencia. 14. No queremos políticos que tomen sus decisiones con el único objetivo de imponer sus ideologías. Lo que queremos es que escuchen a la gente. Palabras ante el director del Banco Mundial. 15. Muchas veces me pregunto, ¿hago los deberes o me concentro en el libro? ¿Hago los deberes o trabajo en la Fundación Malala? Ambas cosas son importantes, pero entonces pienso, Malala, si pierdes 10 minutos viendo la tele o jugando al cricket, está bien. Entrevista con él. 16. Los terroristas pensaban que podrían cambiar mis objetivos y frenar mis ambiciones. Pero nada cambiará mi vida excepto esto. La debilidad, el miedo y la desesperanza. La fuerza, el poder y el valor nacieron. Declaración tras recuperarse del atentado de 2012. 17. Parte de la naturaleza humana es que no aprende la importancia de nada hasta que se nos arrebata algo de nuestras manos. Entrevista en The Daily Show.